Atendemos al nombre de escribano palustre. Palustre porque a esta especie le gustan las zonas húmedas y su vegetación asociada. Y escribano porque las cáscaras de sus huevos tienen unas rayas que se parecen a la escritura. En nuestro cuaderno de campo hoy tenemos mujeres con premio, mujeres que viven en el mundo rural y que han obtenido el premio a la excelencia en la innovación del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Premiar proyectos originales e innovadores, proyectos que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos rurales, que permitan explorar nuevos yacimientos de empleo y que respondan a las necesidades de las mujeres en el mundo rural. En los proyectos que han sido distinguidos en esta primera edición, se pone de manifiesto la potencialidad de la mujer como agente desarrollador del medio rural a través de su participación en el mercado laboral. Mi nombre es Claudia Müller y soy la directora del proyecto Binarius Guardería de Vinos. Los premios son puntuales, te ayudan, te apoyan, te estimulan, te dicen que lo estás haciendo bien, pero el premio es el diario, ¿no? El que uno obtiene en ese trabajo cotidiano, conociendo gente, pues consiguiendo cosas para uno y para los demás y para su entorno, ¿no? Y que bueno, y para mí, como digo, el premio mayor es este, el por ejemplo estar ahora hablando contigo y que nos estén escuchando tantas personas, es para mí un honor estar en tu programa. Esto, claro, si no hubiera sido por Binarius, no hubiera podido ser, ¿no? Soy Cristina Martínez Narro y bueno, pues soy una de las socias de la empresa El Acebarillo, que está en un pequeño pueblo de Soria, en el pueblo de Torrearévalo. Date cuenta, además estamos hablando de la provincia de Soria, que tenemos, pues por desgracia, pueblos muy, muy pequeños, muchos ya están despoblados y, bueno, precisamente pues una de las causas es eso. Las fuentes económicas principales son la agricultura, la ganadería, los titulares suelen ser ellos, ¿no? Los titulares de las explotaciones, y las mujeres muchas veces están en situación desfavorable. No es que no trabajen, sino que no figuran, digamos, no están cotizando la seguridad social, no. Entonces, bueno, faltan alternativas también para que la mujer se asiente en el medio rural y tenga calidad de vida también, que eso es importante. Entonces, pues a través de estas iniciativas, lo que sea, tanto el Acebarillo como las empresas que se presentaron en Madrid, bueno, pues ponen en valor y ponen en relieve eso, el papel fundamental que tiene la mujer y que poco a poco va desarrollando otros proyectos en el medio rural. No, la economía también en los pueblos está cambiando, ya no solamente se vive de la agricultura y la ganadería, no todos podemos ser ganaderos, para que nos entendamos. Entonces, hay otros recursos, hay otras formas, hay otras cosas que pueden suponer nuevos yacimientos de empleo en el medio rural y también al mismo tiempo, bueno, pues emplear a las mujeres y tratar de incrementar la calidad de vida en el medio rural, sobre todo, ¿no? La Asociación El Colletero lleva trabajando 10 años, es una asociación gestionada fundamentalmente por mujeres y es una asociación sin ánimo de lucro que pretendemos experimentar yacimientos de empleo dirigidos a todos los colectivos con dificultades para la inclusión y sobre todo trabajamos con mujeres porque en el medio rural son las personas que se quedan más descolgadas de la posibilidad de ir a trabajar, ¿no? Por sus múltiples responsabilidades familiares en muchos casos. Entonces, nosotras hemos experimentado ya un yacimiento de empleo en infancia, otro en servicio de ayuda a domicilio y ahora en este momento estamos en este proyecto que es el que nos han premiado, que se llama Huertas de Liregua. El medio rural atraviesa en este momento por muchas dificultades, ¿no? Porque no acabamos de entender que es importante que los agricultores puedan vender a un precio marcado, que los agricultores puedan tener un precio antes de entregar el producto. Estamos trabajando en la agricultura sin saber cuál es el precio de venta, ¿no? Y además el medio rural pues tiene un aislamiento tradicional y otra serie de acciones que ahora mismo vamos mejorando, pero todo esto, cuando es la mujer, la perspectiva de mujer la que vemos, pues tenemos que ver que tenemos muchas más dificultades porque tenemos las obligaciones familiares mucho más asumidas, todavía las tareas no son todas compartidas, tenemos que criar a los hijos, luego nos responsabilizamos de los padres, todavía en el medio rural tenemos mucho arraigo a la familia y no creemos que esto sea malo, ¿no? También acompañamos a los padres en el final de la vida, pero todo esto nos tiene que ayudar a tener servicios, como nosotras mismas estamos propiciándonos, servicios de proximidad, ¿no? Y también nos tiene que ayudar a encontrar nuestro empleo, porque el derecho de las personas es a tener una actividad y a poder desarrollar esas habilidades que tiene, ¿no? Pero claro, trabajo, las mujeres en el medio rural siempre hemos tenido mucho. Lo que hace falta es que ese trabajo se pueda traducir en empleo y que podamos tener derechos sociales y una vida digna, ¿no? We'll be right back. with my hair. En Radio 3 tenemos elefantes, flamencos y pelícanos. Y también Escribano Palustre. Los domingos en Radio 3. Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away. Let my blood pressure go. Las mujeres vivan y quieran vivir en el medio rural. Lo dice la ministra del Medio Rural, del Medio Ambiente y el Medio Marino, Elena Espinosa. El principal reto para el desarrollo sostenible del medio rural es garantizar la sostenibilidad social del mismo, combatiendo la débil situación demográfica y mejorando la calidad de vida de su población. Para ello, es imprescindible que las mujeres vivan y quieran vivir en el medio rural, y este objetivo no se puede lograr si no se garantiza la igualdad de oportunidades y se mejora la calidad de vida del entorno rural. La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural otorga una atención preferente a las mujeres y a la juventud, de quienes depende en gran medida el futuro del medio rural. Palabras de la ministra Elena Espinosa durante la entrega de los premios a la excelencia en la innovación para mujeres rurales que por primera vez concede el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino. Premiar proyectos originales e innovadores, proyectos que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos rurales, que permitan explorar nuevos yacimientos de empleo y que respondan a las necesidades de las mujeres en el mundo rural. En los proyectos que han sido distinguidos en esta primera edición, se pone de manifiesto la potencialidad de la mujer como agente desarrollador del medio rural a través de su participación en el mercado laboral. La consecuencia inmediata del reconocimiento de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias es la visibilidad del papel ejercido por las mujeres en la agricultura. A medio plazo, la cotitularidad compartida podrá tener importantes efectos en las mujeres, como son el control y acceso a la gestión de la explotación y el merecido reconocimiento profesional, económico y social. Escribano Palustre. Belle, étrange patrie, comme celle que j'ai reçue, jamais je n'ai vue. Elle lance les filets, et c'est des oiseaux qu'elle attrape. Elle dresse des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau, belle. Elle se saisit d'une pierre, aussitôt l'abandonne, fait mine de la tailler, et des miracles naissent, belle, étrange patrie. Avec une petite barque, elle atteint des océans, elle cherche des révoltes, réclame des tyrans. Παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ήθνη να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στην ιστιγή καράβι, κήπο στα νερά, κήπο στα νερά, κήπο στα νερά. Ξενιτεύεται, μένει στους κέντε δρόμους, αντριεύεται, κάνει να πάρει πέτρα, την επάρατα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει θάματα, βγάνει θάματα, βγάνει θάματα. Σε ένα βαρκάκι πιάνει ο καιός, ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τυρανούς. Πέντε μεγάλους βγάνει, πάνω τους βαρύ να λείψουν. δοξολογεί, τους δοξολογεί, τους δοξολογεί. Παράξενη πατρί, όσαν αυτή που μου λάχε δένει, ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα στην ιστιγή καράβι κι υπό στα νερά. Πιάνει φτερότα κι υπό στα Binarius, Guardería de Vinos, es un original proyecto que ha recibido uno de los premios a la excelencia en la innovación para mujeres rurales. Claudia Moller es la responsable de esta empresa que guarda vinos en un entorno inmejorable. Es una guardería de vinos porque, como las guarderías de niños, uno dejaría a sus vinos a cargo de nosotros en este caso, para que cuidemos de ellos y que estén siempre bien, para poder degustarlos de la mejor manera. Tenemos una cava romana del siglo III, la hemos recuperado, la hemos restaurado y hemos destinado una parte de esa cava para que la gente que no tuviera en su casa, en un principio para la gente, ¿no? Para las personas, como digo siempre, normales, ¿no? Que no tuviera en su casa un sitio donde guardar bien sus vinos, pues pudiera tener este sitio que está pues adaptado, custodiado y con todas las medidas de seguridad para poder guardar sus botellas de vino. Bueno, nosotros estamos ubicados en un pequeño pueblo del Alfoz Salmantino, a 8 kilómetros de Salamanca, y para quienes nos estén escuchando en sitios, porque siempre me dicen, me recomiendan que no diga 8 kilómetros, porque una cosa son 8 kilómetros en Madrid y una cosa y otra muy diferente son 8 kilómetros en Salamanca. 8 kilómetros en Salamanca son 10 minutos de la capital. Es un pequeño pueblo que se llama Castellanos de Viliquera. Pequeñísimo, pequeñísimo, que alberga este tesoro, esta cava que nadie sabía que era romana, que cuando comenzamos la restauración descubrimos que, bueno, que contenía evidentemente una historia desconocida. Solicitamos la intervención de los arqueólogos de la Junta de Castilla y León, que vinieron, lo certificaron y además inmediatamente fue declarada Patrimonio Etnológico y Etnográfico de Castilla y León. Binarius está en Castellanos de Viliquera, en la provincia de Salamanca. Claudia Moller, que es historiadora, nos explica cómo surge su fascinación por el mundo del vino. El gran gurú del vino a nivel mundial es Robert Parker, ¿no? Este catador que por ponerle a un vino 100 puntos determina que este vino pues suba al Olimpo, ¿no? Y entonces, bueno, lo curioso es que este señor, Robert Parker, no es un enólogo, es un abogado. De hecho, la publicación que él tiene, donde publica los resultados de las puntuaciones, se llama El abogado del vino. Y el equipo que él tiene de catadores, que manda por el mundo a catar estos vinos, pues curiosamente casi no tiene enólogos en ese equipo. Y de hecho, Miller, que es el que cata los vinos españoles, es un psicólogo infantil, ¿no? Entonces, esto será la curiosa casualidad que en el mundo del vino están empezando a irrumpir personas que no necesariamente vengan desde la enología pura y dura. Y esto, bueno, pues está generando otra manera de ver y de vivir la cultura del vino. Yo insisto mucho en que es muy difícil hoy por hoy tomar un vino malo, por decirlo de alguna manera, en España. Es dificilísimo. Es decir, estamos hablando de buenos para arriba, todos, casi todos, por lo menos. Son vinos excelentes y entonces esta crisis, que muchas veces se lee que está afectando pues en general al mundo del vino, por lo menos en las bodegas que trabajan bien, que trabajan sobre todo de manera honesta, es decir, estas bodegas que llevan una trayectoria, que no viven del marketing de una cosecha especial, sino que llevan una trayectoria mejorando cada día sus vinos, pues estas bodegas lo vemos diariamente, no están experimentando crisis ni mucho menos. para nosotros, por lo menos, todos los vinos que guardamos son pequeños tesoros, ¿no? Sobre todo porque nosotros estamos en esta línea de que hay pequeños tesoros que justamente son tesoros que la gente desconoce, ¿no? Tal vez no haya un cliente o nosotros mismos no tengamos tal vez una marca especialmente muy conocida, pero sí que tenemos algunos vinos que guardamos, sí que tienen pues una historia muy peculiar, muy curiosa, y que hoy tal vez pueda que no sean tesoros famosos, pero que lo van a hacer en breve, seguro, seguro. Vinarius, una empresa que se dedica a guardar botellas de vino en las mejores condiciones posibles. Muchas veces gastamos un dinero en comprar el vino y luego descuidamos la parte fundamental, ¿no? Que es guardarlo para luego, cuando haya que consumirlo, consumirlo bien. Hay mucha gente que ha comentado: yo he probado tal marca de vinos muy famosos o prestigiosos y no me gustó tanto. Vale, pero ¿dónde lo has cogido? ¿Dónde estaba guardado? ¿Cómo llegó a ti, no? Que eso es fundamental y se ha descuidado un poco. Eso, justamente, no existe la trazabilidad en ese sentido. Existe la trazabilidad en el interior de muchas bodegas, pero nadie cuida. Desde el momento en que el vino sale de la bodega y llega a la boca del consumidor, eso está completamente descuidado, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando crear conciencia de que el consumidor empiece a exigir que los vinos estén bien guardados, bien servidos, porque si no, nos estamos perdiendo en un vino casi la mitad de lo que en realidad la bodega pensó para nosotros, ¿no? La página web es www.vinarius, con V de vino, vinarius.es. El mundo rural, ya no por ser mujeres, ¿no? Simplemente el mundo rural pues tiene unos tiempos que no son los que tiene el mundo urbano, ¿no? Yo doy el ejemplo que nos pasó a todas, ¿no? Que cuando nos comunican que hemos ganado el premio, se nos piden que, bueno, tenemos que enviar una documentación, bueno, dentro de media hora y por fax. Y una documentación que había que solicitar, pues, bueno, en la Seguridad Social, ¿no? Entonces, a quien llamó, le digo, claro, yo se lo dije, pero es que las 20 se lo dijimos también, ¿no? Dijimos, a ver, que estás hablando con el medio rural, tendríamos que ir a buscar esto a la ciudad, ¿no? Y luego, pues, buscar un fax, que esto no es tan tan sencillo, ¿no? Como en la ciudad, que a uno le dice, necesito este papel, y bueno, pues, en 5 minutos puede tenerlo, ¿no? Y lo tiene todo a la mano. En el mundo rural tenemos unas cosas fantásticas, como es, para mí, cada día más importante, la tranquilidad, el silencio, la paz que se respira en nuestros pueblos, de cualquier parte de España, no solo de aquí, donde estoy yo, ¿no? Es una vida fantástica, una calidad de vida impresionante, pero también tenemos los inconvenientes que todavía existen en el mundo rural, con las comunicaciones en todos los sentidos, o sea, tanto por las vías de comunicación como pueden ser carreteras o los caminos, como también los teléfonos, internet. Los premios son puntuales, te ayudan, te apoyan, te estimulan, te dicen que lo estás haciendo bien, pero el premio es el diario, ¿no? El que uno obtiene en ese trabajo cotidiano, conociendo gente, pues consiguiendo cosas para uno y para los demás y para su entorno, ¿no? Y que bueno, y para mí, como digo, el premio mayor es este, el, por ejemplo, estar ahora hablando contigo y que nos estén escuchando tantas personas, es para mí un honor estar en tu programa. Esto, claro, si no hubiera sido por Vinarius, no hubiera podido ser, ¿no? Escribano Palustre @rtve.es. Tan tan tan ting tan ting tan tan tan ting tan tan tan ting tan ting tan tan tan ting. tan tan tan ting tan ting tan tan tan ting tan tan tan ting tan ting tan tan tan ting. El Acebarillo es otro de los proyectos liderados por mujeres que ha recibido el Premio a la Innovación del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Viene a reconocer el trabajo realizado por la empresa, una pequeña empresa local que tenemos en el municipio de Torrearévalo y que bueno, pues se dedica a llevar a cabo los aprovechamientos sostenibles en torno a un acebal que tenemos en Soria, que es el más grande de Europa, que es el acebal de Garagüeta. Está al norte de la provincia de Soria, entre el puerto de Piqueras y el puerto de Oncala, en la comarca de Tierras Altas, y los pueblos que más cercanos a la Cebal de Garagüeta son Torrearévalo y Arévalo de la Sierra. Está pues a unos 30 kilómetros de Soria capital. Cristina Martínez Narro es una de las socias de esta empresa, El Acebarillo, que se dedica al aprovechamiento sostenible del acebo. Todos los años se podan los acebos, el monte, ni que decir, tiene que estar ordenado. Además, en el 2008 fue declarado reserva natural, con lo cual forma parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, está protegido. Pero todos los años se realizan podas en el acebal, pues para mejorar su conservación, etcétera. Y con el resto de esas podas, pues lo que la empresa hace es elaborar centros ornamentales para adornar las mesas o adornar los hogares en Navidad. Entonces hacemos diferentes productos, hacemos centros, coronas, ramos, guirnaldas, hacemos servicios de decoración, etcétera, con esa ramilla ornamental que viene de las podas sostenibles del acebal de Garagüeta. Y sobre todo pues ahora en la época de Navidad, que es cuando todos nos acordamos del acebo. El acebal de Garagüeta es el bosque de acebos más grande de Europa. El aprovechamiento de la ramilla ornamental de acebo es un aprovechamiento histórico en nuestros pueblos. Bueno, pues siempre se ha podado el acebo con diferentes usos. Antiguamente se utilizaba el ramón que se cortaba del acebo para alimentar al ganado durante el invierno, cuando no había piensos ni otro tipo de alimentación, pues cada sitio utilizaba lo que tenía a mano, y entonces el ramón del ganado era un recurso que se aprovechaba desde antiguo. Lo único que ha cambiado del aprovechamiento pues es que ahora ha cambiado el uso, y ahora ese ramón que antes echaba al ganado para comer, pues ahora se utiliza de adorno para Navidad. Y bueno, pues ahora aprovechamos esos restos pues para que la gente tenga la posibilidad de adornar con acebo natural sus casas, pero sabiendo que es acebo que procede de montes ordenados, regulados, sostenibles y que cuentan, por supuesto, con certificación forestal. Contamos con educadores ambientales que están formados y cualificados para hacer las visitas guiadas por el acebal de Garagüeta. Damos a conocer de esa manera pues el bosque a la gente que se acerca a visitarlo, y bueno, pues las rutas además es algo que nos permiten quitar la temporalidad que tiene el tema del acebo, ¿no? La ramilla ornamental pues es ahora cuando empezamos a trabajarlo, y bueno, pues todos nos acordamos del acebo en Navidad. Sin embargo, pues las visitas guiadas las realizamos a lo largo de todo el año, y bueno, pues cada vez es más la gente que se acerca a visitar el acebal. www.elacebarillo.com, y bueno, ahí hay información de todo, de la acebal de Garagüeta, de nuestro municipio, bueno, pues un poco información de todo, de la actividad de la empresa, etcétera. Cristina Martínez Narro nos recuerda las dificultades de vivir en el medio rural

Asociación El Colletero lleva trabajando 10 años. Es una asociación gestionada fundamentalmente por mujeres y es una asociación sin ánimo de lucro que pretendemos experimentar yacimientos de empleo dirigidos a todos los colectivos con dificultades para la inclusión y sobre todo trabajamos con mujeres porque en el medio rural son las personas que se quedan más descolgadas de la posibilidad de ir a trabajar, ¿no? Por sus múltiples responsabilidades familiares en muchos casos. Entonces, nosotras hemos experimentado ya un yacimiento de empleo en infancia, otro en servicio de ayuda a domicilio y ahora en este momento estamos en este proyecto que es el que nos han premiado, que se llama Huertas del Iregua. Raquel Ramírez pertenece a la asociación El Colletero. El proyecto premiado por el Ministerio del Medio Ambiente es el de Huertas del Iregua. Es un proyecto que durante un año hemos llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y también de otros fondos FEADER de la Unión Europea. Hemos formado a 10 personas en ciclo agrícola completo y de ese grupo se han definido ya 3 personas que serán las que trabajarán en el proyecto a partir de ahora con la formación que han recibido y más apoyo que tendrán de la propia asociación, de nuestro voluntariado, de todas nosotras. Vamos a cultivar 30.000 metros cuadrados de huerta en las huertas del Iregua, que son un paraje natural increíble, ¿no? Que producen unas frutas y unas hortalizas fuera de serie. Pues ahí vamos a producir para un club de consumo que estamos creando en paralelo y en el que consumirán 100 familias, 100 familias cercanas, ¿no? Cultivarán 30.000 metros cuadrados de huerta destinados a un club de consumo. Nuestro proyecto es muy amplio porque pretende el empleo, pretende el trabajo respetuoso en el medio ambiente y proteger estas huertas del Iregua que estaban últimamente en mucho peligro de desaparecer. El Valle del Iregua, como usted dice, nuestro pueblo es Nalda, es nuestro pueblo de referencia, pero en esta acción intentamos un poco llamar la atención sobre todo el valle. Tiene unas huertas tradicionales que producen un paisaje que cambia con las estaciones a un nivel muy interesante. Nuestro producto estrella es el ciruelo, de una variedad que es la ciruela Claudia Reina en verde, y también estos mismos productos luego los secamos al sol por los métodos tradicionales. Entonces es un paraje abierto entre unas peñas, a Peña Bajenza, y que está a 15 kilómetros de Logroño, pero que todavía conserva ese carácter rural y paisajístico que, sobre todo con el ciruelo, que lo protegemos mucho, trabajamos con los agricultores del pueblo, con la cooperativa agrícola y la asociación Panal, produce un paisaje que en primavera se pone todo blanco, pues como los ciruelos en el fondo son un poco parecidos a los cerezos del Jerte, ¿no? Pues aquí todos nuestros ciruelos florecen a la vez, todo el paisaje queda blanco en la primavera, luego en el verano produce un paisaje verde y de fruto verde con esta ciruela y en el otoño también toma unos colores policromados pues muy interesantes, ¿no? Y además tenemos viñas también alrededor que le dan esos otros colores del otoño y choperas en todo el entorno de este río Iregua, que es un afluente del río Ebro. www.elcolletero.org. Raquel Ramírez, de la Asociación para el Empleo y el Desarrollo Sostenible y en Igualdad de Nalda y su entorno, reclama derechos sociales y una vida digna en el medio rural. El medio rural pasa, lo dice en este momento, por muchas dificultades, ¿no? Porque no acabamos de entender que es importante que los agricultores puedan vender a un precio marcado, que los agricultores puedan tener un precio antes de entregar el producto. Estamos trabajando en la agricultura sin saber cuál es el precio de venta, ¿no? Y además el medio rural pues tiene un aislamiento tradicional y otra serie de acciones que ahora mismo vamos mejorando, pero todo esto, cuando es la mujer, la perspectiva de mujer la que vemos, pues tenemos que ver que tenemos muchas más dificultades porque tenemos las obligaciones familiares mucho más asumidas, todavía las tareas no son todas compartidas, tenemos que criar a los hijos, luego nos responsabilizamos de los padres, todavía en el medio